vida y tome la decisión de realizarse un aborto pueda hacerlo en condiciones dignas, ¿no? Este caso que se conocía del Hospital San Martín es ciertamente lamentable y vuelve a poner en eje esta discusión. Estamos en comunicación ahora con Mercedes Contreras. Ella es integrante de la Red de Profesionales para el Derecho a Decidir, así como médica en el Hospital San Martín. Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hablábamos Primera aclaración, no soy médica, soy trabajadora social. Está bien. Bueno, trabajadora social del Hospital San Martín. Bueno, este caso que se conocía, que sucede acá en nuestra ciudad, vuelve a poner, ¿no?, en el centro del debate la necesidad de que se termine de aprobar una ley de ILE, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros nos encontramos como integrantes de la asesoría de este hospital y como miembros de la red de profesionales estamos muy movilizados, muy afectados por esta situación. Trabajamos todos los días para que esto no suceda, tratando de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo contra viento y marea, contra sectores muy conservadores que están adentro de nuestras instituciones, en las áreas estatales, y que, nada, siguen existiendo muchísimas barreras para que las mujeres accedan a las condiciones seguras para realizarse los abortos. La verdad que eso es lo que sucede, y bueno, nada, nos encontramos hoy con mucha angustia. Bueno, totalmente, ¿no? Cuando se habla de la necesidad de esta legislación, se habla continuamente de que, bueno, una de las principales causas o causas de muertes de mujeres tiene que ver con los intentos de hacerse una interrupción del embarazo, ¿no? Vos, como trabajadora en el hospital, ¿esto es algo que se ve cotidianamente, que hay mujeres que llegan con procesos de abortos? Mira, sí, nosotros trabajamos en la asesoría en salud sexual, tenemos mucha vinculación con lo que es la guardia de ginecología. Sabemos que llegan muchas mujeres que realizan procedimientos solas, no todas revisten la misma gravedad, la verdad que depende cuál sea el mecanismo que hayan utilizado y cuáles hayan sido esas condiciones, la gravedad que tiene la situación. A veces necesita un seguimiento por guardia, a veces necesita una internación mínima, pero bueno, esta fue una situación sumamente grave. Pero bueno, nosotros lo que tratamos de hacer desde la red es un poco coordinar toda la atención, saber quiénes son las mujeres que están llegando, ofrecer un acompañamiento, sea previo, sea posterior, sea durante la interrupción. Eso es un poco lo que necesitamos. Bueno, en función de eso, siempre se recurre a las organizaciones, que las hay y varias, ¿no?, que están trabajando para poder garantizar este derecho a las mujeres, a pesar de que no está en legislación, no está legislado, de hecho se da, ¿no?, en las organizaciones. ¿Querés contar un poco de qué se trata el trabajo de la red de profesionales, así como las asesorías y las consejerías de pre y posaborto que hay en los hospitales? Sí, en los hospitales, en la ciudad de La Plata, en varios y en varios centros de salud, hay consejerías que lo que hacemos principalmente es atender y acompañar todo lo que es el proceso de interrupción legal del embarazo. Generalmente son equipos interdisciplinarios que logramos acompañar, digamos, desde una mirada integral por qué las situaciones constituyen una interrupción legal del embarazo, ¿no? Generalmente se provee atención y acompañamiento para un proceso ambulatorio y también se gestiona, en caso de ser necesario, para, digamos, procesos que requieran un segundo nivel de atención. Lo cierto es que hay muchísimas barreras en el sistema de salud. Una es, por ejemplo, la atención a lo que es el segundo trimestre, que no se puede hacer de manera ambulatoria. Mercedes. Y otra es el acceso al misoprostol, que la verdad que en los hospitales provinciales está relativamente a veces más o a veces menos, pero en los centros de salud del municipio se han tenido muchísimas reuniones para garantizar el tema del misoprostol y generalmente está faltante. Entonces en esto es cuando empiezan las articulaciones también con las organizaciones feministas que acompañan de manera segura interrupciones. Y bueno, los que conformamos la red somos tanto del sistema de salud como organizaciones feministas. Bueno, y en relación a eso también, ¿cómo afecta en el sistema de salud el hecho de que a nivel provincial no se reglamentara la ley de interrupción voluntaria, el protocolo de aborto no punible, ¿no? Porque eso también fue algo que se le criticó mucho a la actual gobernadora María Eugenia Vidal, que no lo reglamentó. ¿Eso afectó el desempeño en los hospitales públicos? Sí, muchísimo. Lo cierto es que el protocolo de provincia es del año 2012, o sea, fíjate, hace un montón de años, tiene las causales de interrupción legal bastante restringidas y la propuesta del protocolo de 2015 de Nación ampliaba un poco esa lectura de las causales y bueno, generalmente lo que hacen los sectores más antiderechos es utilizar esto de que no ha sido aprobado por la provincia para restringir el acceso a la salud, digamos. Y bueno, y ahora tenemos de vuelta, sucedió lo mismo cuando intentan desde Nación ampliar y actualizar ese protocolo, como por ejemplo, fundamentalmente en lo que es en la atención a adolescentes y en lo que es el respeto por la objeción de conciencia y la autonomía progresiva de las jóvenes. Eso es un avance que se intenta hacer desde Nación, que es vetado inmediatamente al otro día por el presidente. Claro. Bueno, Mercedes, sabemos que estás con muy poquito tiempo. Uh-huh. Ya por último, bueno, quería preguntarte cómo están los ánimos ahí en el Hospital de San Martín, si ustedes de la red de profesionales, con este caso, qué pueden, cómo lo abordan, qué pueden hacer. Sí, acá está todo bastante movilizado. La verdad es que los médicos que la recibieron un poco referían esa angustia de pensar que hace mucho tiempo no recibíamos una mujer en estas condiciones y, bueno, nada, eso súper angustia y nos hace pensar cómo estamos fallando como sistema de salud en relación a ser cada vez más accesible y pensar que esta situación era claramente evitable. Y, bueno, como red estamos articulando y acompañándonos también en esto y pensando en alguna acción colectiva que bueno, daremos a conocer en cuanto lo decidamos. Bueno, muchas gracias, Mercedes. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Mercedes Contreras, ella es integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a...